El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Cómo hacen las especies para saltarse millones de años de evolución y convertirse en otra especie? ¿A qué te refieres con saltarse millones de años de evolución? Me explico. Se supone que los mamíferos tenemos un ancestro pez, ¿correcto? Sí. Bien, yo entiendo que después de muchos años de evolución haya peces que logren vivir en tierra. Y después de muchos años de evolución, algunos de esos peces de tierra ya no necesiten el agua. Ok. Pero lo que me parece extraño es que en vez de ser peces de tierra, seamos algo completamente diferente. Es como si la evolución borrara lo que ha pasado hasta ahora y comenzara con un modelo nuevo. O sea, para ti lo que debería pasar es que al modelo anterior se le debería añadir una actualización. Exacto, yo entiendo que acumulemos cambios evolutivos, pero ¿cómo nos deslastramos de todo lo anterior? Realmente nunca nos deslastramos. Las especies son lo que pueden hacer con sus nuevas características, pero siempre cargamos con nuestra historia evolutiva a cuestas. Ajá, pero entonces, ¿por qué no necesitamos vivir en el agua? ¿Cómo que no? ¿Tú no sabes que somos 70% de agua? Nuestra piel es como una gran bota de agua salada ambulante dentro de la cual se desarrolla nuestra vida. Ah, entiendo. Cargamos el mar a donde quiera que vamos. Por eso es que nos podemos mover en la tierra. Fíjate que los organismos siempre recreamos toda la evolución que nos produjo hasta llegar a la última actualización. Solo que lo hacemos en cámara rápida durante nuestro desarrollo. ¿Cómo así? Dame el ejemplo de nosotros, pues, del ser humano. Cuando eres concebido, eras una pequeña célula en un mar de fluidos, como cuando éramos organismos unicelulares en el océano. Ajá. Luego el feto se desarrolla en una especie de medusita. Luego somos un pequeño gusano alargado, después nos salen extremidades parecidas a las aletas y tenemos unas branquias para respirar dentro del saco amniótico, muy parecido a la membrana de un huevo. Que está lleno de agua salada, como el mar. Exactamente, luego ese pez desarrolla pulmones y extremidades parecidas a las de un anfibio, y luego a las de un reptil. Y durante todo ese tiempo, el cerebro también pasa del tamaño del de una ranita al de un monito. Exacto, y cuando damos el paso definitivo a la Tierra, cuando nacemos y rompemos ese cascarón interno, empezamos a andar en cuatro patas como los primeros mamíferos. Hasta que nos paramos como los primeros monitos. Y empezamos a caminar, a hablar, luego sacar cuentas. Así que cada una de nuestras vidas recrea el viaje evolutivo de la especie. Correctamente. No nos podemos deslastrar de nuestra evolución. Tenemos que trabajar con lo que nos legó la generación anterior. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.